para sentir calor. Y dudo que al nacer llegará a creer que hoy fuera a morir. Na, na, na, na, na.